nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Padilla, Territorio de Paz y Cultura. Surgió de muchas ideas del cambio, ¿sí? De que en Padilla no solo es fútbol, de que así tengamos a Wilberto Cosme, tengamos ahorita en la liga hay un primo mío que es González, varios jugadores de talla profesional que estén vinculados en el municipio de Padilla. Padilla no es un territorio de fútbol solamente, Padilla también es un territorio que hace rap, que hace grafitis, hay muy buenos grafiteros, hacen artesanías, yo hago atrapasueños y les comparto a ellos también. Hay otros que trabajan con la porcina liclón, otros que hacen poemas, en fin. En Padilla hay mucha diversidad que no solo es el fútbol, porque están enfocados en el fútbol y la verdad, yo soy muy futbolero y yo veo cualquier tipo de fútbol, sea el más malo o el más bueno. Pero entonces hay otros pelados que no les gusta, que ellos salen de estudiar y como se ganan 30 mil pesos diarios, prefieren iniciar a trabajar y no ir a la escuela. Y o se ganan 50 mil pesos, entonces dicen, no, yo para qué voy a ir a la escuela si ya pierdo medio día. Y medio día para él es mantener a la familia con los 50 mil y en fin, un tema económico fuerte. Pero hemos dado las oportunidades de que si no van a estudiar, al menos que hagan, al menos su bachillerato lo hagan por horas o lo hagan los fines de semana o buscarle la alternativa que busquen el tema educativo. Los jóvenes que tengo ahora son como 11, que hacemos rap, hacemos también tema audiovisual. Ellos hacen, al músico le gusta el tema de producción, es el berraco que nos hace las pistas. Toca guitarra también, es muy bueno. Ahí tengo un niño de, no me creen, de 7 años. El mejor para tocar piano, batería, bajo y guitarra es el Manolito. Tiene 7 años y es una máquina, es una pulguita que en una batería no se ve. El bombo lo tapa. Y le da duro. Él es cristiano, canta música para Cristo. Pero le da duro esa batería y cuando tenemos la oportunidad, llegamos y músico, llámalo, nos llamamos y lo jalamos y nos metemos a la casa. Y ahí está el piano, dale. No sé, tigre, tiene salsa, reggaetón, bachata, merengue, cumbia, no, es un niño. Y entonces me hago como la iniciativa de ir cultivándolos con ellos, ¿no? Allá generalmente las iglesias van a, usted tiene que ser de Cristo, usted tiene que ir a la iglesia, ¿qué tal? Y yo le digo, no, si usted le llega a un ponche donde estamos aquí vacilados y me llega hablando de Cristo, yo le doy la espalda, señora, con todo respeto y me voy. Yo digo, la iglesia también tiene que trabajar en tema social. La iglesia tiene que estar en coordinación con los jóvenes. Si quieren que un chico quiera dejar la droga, la iglesia no puede llegarle con una Biblia porque ese pelado lo va a rechazar. Ese pelado le va a decir, no, usted, 2 minutos y se va. Menos. Y hágale que está contando. ¿Sí ve? Entonces, pero si usted le llega y ve a joven, la verdad, ¿usted qué sabe hacer? No, pues, me gusta el tema del arte. Yo tengo por ahí unos contactos que podemos colaborarle, metámonos por ahí. No, ¿qué hablan de Dios? Si le dicen a uno, vea, yo tengo este pelado que hace graffiti, como me pasó hace como una semana que llegó un joven de que es como 15 años, maltrato familiar, el papá le pega, la mamá lo humilla, entonces llegó allá como contándonos tristezas y el pelado no podía llorar, mucha rabia, pero no lloraba. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí un tambor y lo puse a tocar el tambor. Dáñelo, si quiere que yo lo pago, dáñelo. Entonces el pelado empezó a tocar y a tocar y a tocar y como que sentía y yo le decía, y su papá que le dice, no, ¿qué tal? Dale duro, que ese señor es ese y tal. Entonces el pelado empezó a llorar, ¿no? Empezó a llorar y le empecé a poner una musiquita de fondo de cumbia como para que, y le digo, siga ese ritmo para que vaya entonando y tal. El pelado empezó a llorar y me empezó a contar cosas del maltrato y es, mejor dicho, yo creo que si en la Padilla hay un grafitis por allá en la entrada de él, se inspiró y dijo que iba a cambiar su mentalidad con los padres y que iba a hacer grafitis. Y nadie lo quiere apoyar. Yo soy el único que lo apoya, ni la alcaldía, ni nadie. Todo el mundo dice que no, el pelado no quiso estudiar, pero nadie sabe por qué el pelado es así. Es un gran pintor. Yo creo que se lo va a regalar a cualquier escuela que lo quiera adoptar y lo ponga a trabajar fuerte, porque ese pelado tiene mucho talento. Pero entonces, lastimosamente, no se da la oportunidad en Padilla. Hay que buscar en Bogotá, como me acerqué con Natalia y le pedí el favor, ve, estamos haciendo esto y en Padilla no hay soluciones de esto, ¿qué podemos hacer? No, pues, en Bogotá tengo recursos y tengo contactos muy buenos y ustedes tienen la materia prima, pues unamos eso. Se vinieron con todas sus cámaras, me acuerdo, en un cuchi, pam, para Padilla. Cámaras, videos, drones, dos, vos vieras. Sentíamos como en Miami. Claro, en Padilla un dron. Aparte de que ahorita que esté hay un señor pesado que lo secuestraron, que mandaron dos drones. Pero el resto no, en la televisión o en el estadio cuando iba. Un dron en Padilla. Natalia, en serio, vení, yo lo veo. Me tomé una foto, una locura. Ese dron aquí. Entonces me gustó, entonces fue una experiencia. Entonces ella trajo todo lo audiovisual y todo el material que necesitábamos. Y nosotros pusimos el talento, el flow, la energía, la inteligencia y las ganas de hacer cosas por el pueblo. Estamos haciendo un trabajo también con la Guardia Cimarrona. También pertenezco a la Guardia Cimarrona. No queremos a la policía en Padilla, son muy abusadores. Le pegan a las mujeres, le pegan a los niños. Entonces, la verdad, no me gusta la policía. Independientemente de que lo que haya pasado, en mi pueblo ha sido muy maltratada la policía. El pueblo ha sido muy maltratado por la policía. Solamente, la verdad, todo el mundo fuma cigarrillo, todo el mundo toma cerveza. Y el que se quiera fumar su porro, porque tiene que meterse por allá en las infinidades del mundo a que lo maten por allá, a que lo pique zancudo o que es animal, sé yo. Y sin embargo me meten por allá y le dicen, ¿qué está haciendo? Fumando marihuana, quítese aquí, vete a tomar para allá. Imagínense. Entonces yo les digo, muchachos, son jóvenes que están en la Universidad del Valle, en la Autónoma, que están haciendo trabajos sociales, hay unos que van a ser ingenieros ahora, tengo un amigo que es psicólogo, mejor dicho, todos nos hemos metido en el gremio, Jeffrey, que es administrador público, el Fari, que es estudiando Derecho. Entonces, son jóvenes que les ha gustado la cannabis, la han dejado porque han dicho, no, esto no es lo mío. Pero hay otros que la tienen porque les gusta y no la utilizan como temas de deporte ni nada, sino que son jóvenes que hacen eso y se van a estudiar y quieren un cambio para Padilla. En Padilla propusimos, todos los que fumáramos marihuana, compráramos unos tarros de canecas de basura, porque la administración no había dado unos canecas de basura, eso tan indispensable. No va pasando con la novia y el heladito, ¿y a dónde? ¿Al bolsillo o sucio? No. Entonces, le propusimos nada. Entonces, yo propuse el movimiento canábico. Se me juntaron como 100 personas que yo ni sabía. Ay, es que usted. Es que por allá llegó uno con gafas y es que uy. Y no, y mira que fue algo chévere. Nos juntamos en el parque y les dije, ¿cuánto hay para comprar una libra de marihuana? Me dijeron, no, hay tanto. Le dije, esto lo vamos a invertir en los tarros. ¿Qué no? ¿Qué tal? Le dije, entonces, busquemos la forma de que hayan los tarros en el parque. Pintamos el parque. Entonces, de pintarlo ya, las tienditas de por ahí nos dijeron, tomen 1,000, tomen 2,000, tomen 3,000, y se compraron los tarros. Y se fumó la libra. ¿Sí ves? Entonces, y me gustó porque ya entonces la gente empieza a ver de que las personas que hacen eso no son vándalos. No son vándalos, allá tienen una cultura muy ancestral, ¿no? De que los que fuman algo son el delincuente más gamini. Entonces nosotros hemos querido eso, ¿no? El hombre que tiene cabello largo, ese vándalo, ese es. Y yo les he mostrado que no. Les he dicho, no, aquí estoy yo con mi cabello largo y soy un hombre y tengo mis principios y tengo muchas culturas y soy muy educado, entonces no tengo por qué discriminar. No, es que el cabello largo no es de las mujeres. No, eso era en otra época, yo no sé. Pero a mí, yo he visto que muchos jamaiquinos y mucha gente, muchos afros, mucha gente tiene drelos y yo, ¿por qué no tengo? No, voy a hacer lo mío. Y me gusta porque también es un tema afroétnico y me identifico. Me identifico mucho. También, el tema que quería tocar era la agricultura. Esos pelados le meten la ficha bueno, fuerte. Estamos promocionando un biche que se llama Biche Más Positivo. No tengo en el momento porque pues no pensé venir, esto salió como que ya, hable, ya, tome, usted llegó. Entonces no me dieron como que, pero entonces ya sé para reunirme con cada uno de sus asociaciones y con ustedes para que compartamos un biche de los que hacemos allá en el Cauca, en tema de la resistencia de ese monocultivo. Cortamos la caña así con el machete, para el trapiche y suerte, y ustedes verán si vuelven y siembran. Sí, porque es que parce, es muy triste. Mire, mi abuela, yo me acuerdo que mi abuelo vivía en una finca que se llamaba Tierra Dura, y era una finca de 12 kilómetros de cacao, limón, naranja, mejor dicho, árboles frutales por doquier. Y tenía unas 4 vaquitas y me gustaba levantarme en la mañana y llegar, orinar en el árbol de naranja que estaba ahí en el palo, porque el baño, no, el arbolito, y agarrarle una naranja y desayunarme con eso. Eso era lo más delicioso. Lo más delicioso. Y usted se levanta ahora y usted le da ganas de tomarse un jugo de caña. ¿Usted va a coger una caña para hacer un jugo? No, eso que se pierda. Sí, entonces se había perdido como que la brisa también se ha ido. Ya había muchos, ¿cómo llaman esos? Un pajarito que era muy, muy, muy tradicional por allá. Y ese raco se ha ido extinguiendo por eso, porque han talado los árboles para sembrar la caña. Sí, muchas especies, por ejemplo, la ardilla. ¿A dónde hay cacaotera? La única cacaotera, la que persiste, es una asociación cacaotera que hay por Tierra Dura, otra que hay en La Paila y por allá arriba en una vereda que se llama El Barranco, persiste en eso. Y hay, si le puedo sacar de esas 5 o esas 4 fincas, 50 ardillas, muy poquito, para lo que había antes. A los armadillos, no, ya no hay armadillos, entonces se ha ido acabando por el monocultivo. Mi mamá me contó que mi abuelo le decía que la finca ella la había dejado, porque donde ella vivía todo era como por ahí una vereda llena de fincas, pero era por parcelas, ¿no? Usted vive aquí, pasa a la otra finca, llega a la finca de tal persona. Sigue otra parcela, llega a la finca de tal fulano. Eran casas regadas, pero eran por fincas. Resulta y pasa que alguien vendió su tierra, se la vendió al ingenio. No, siempre ahí, que yo ya me voy, yo ya estoy pensionado, ya me voy para la ciudad suerte. No pensó en los que quedaban. Entonces, el ingenio en sus tiempos erradicaba con glifosato y eso dañaba las matas de plátano, secaba las matas de cacao. Entonces, mi abuelo a raíz de eso pues fue cortando y fue talando. Y a diario 2 árboles, eso hace un roto en un año mucho. Entonces, cuando se dio cuenta, ya era el único señor que quedaba por ahí con una parcela pequeña y todo el mundo ya había vendido al ingenio por el tema del agua. Desviaban el río para regar sus cultivos y como que la gente de acá abajo, goticas de agua, ¿no? Y la alimentación de toda esa familia. Entonces, ha sido muy maltratado para ella, pero estamos pujando, estamos dando la batalla. Quiero que algún día vayan, es un municipio muy bueno, no hay violencia. No, Natalia, el único municipio que no hay así asesinatos. En Padilla no asesinan a nadie. Si usted va, usted es un asesino, pero de mosquitos, de zancudos, del resto, no. La verdad, ¿se ha sentido ultrajada en Padilla que la vayan a robar? No, es un pueblo muy tranquilo, porque la gente se conoce y la gente quiere eso, que la gente conozca, pero hay gente que no quiere que conozca Padilla. No sé por qué, yo quiero que conozca mi municipio. Es muy bueno, hay unos ríos, dígale ahí, unos ríos, ay, mejor dicho. Y hay una señora que también quiero presentarles, que le mandó saludos, doña Bersabet. Es una señora de 96 años, hace vino de cacao. Ah, si les gusta la cosa, ¿no? Los invito, pero los invito por el vino de cacao y por el biche. Estamos promocionando también el biche, ya empezamos. La chocula de doña también. Una chocula de cacao también es muy buena. Entonces los invito, le voy a dar mi número, también voy a recibir su número. Vamos a estar en contacto, para ella es muy cerca, 45 minutos de Cali. Vamos y volvemos. Espero que los que estemos aquí, vamos a la caravana. Yo sé que la vamos a pasar muy bien. Vamos a interactuar mucho. Les colaboraré en todo porque tengo miles de energías. No sé dónde tengo miles de energías, pero sí tengo miles de energía y quiero ayudar a todo el mundo, biche. Al pirata. Es el biche, el biche. A todo el mundo. Entonces, ahí estoy para servirles. Llevaré mucho biche. El que nos escucha también promocionó biche. ¿Sí? También si va a ir a la caravana, le garantizo 5 copitas de biche. Y ahí me compra la media y le va a gustar. Y entonces... Bueno. Hagámosle ahí como para cortar, terminar ya. El biche curado que le gusta a Natalia es un biche que lo hacemos... fermentamos canela, clavos, tomillo, anís, por ahí le metemos jengibre, también tiene mucho pipilongo, demasiado pipilongo, lo pone caliente. Unas 2 pizquitas de, ¿cómo se llama ese polvito? Bueno, de anís estrellado también se le echa. Pero entonces la canela no es cualquier canela, es canela de páramo. Es una canela como una corteza de árbol gruesa. Y esa canela sirve para sacar frío. También le echamos manzanilla o limoncillo, también como para tema de menta, de resfriados. Y es muy bueno diario. Pues no es que tomarse una botella diaria, no. Es una copita en la mañana. Se levanta y se toma su copita, es muy bueno, le saca el frío. Porque a veces el frío uno lo adquiere saliendo a esta hora y llegando a las 8 de la noche ya tiene frío. Ya tiene frío interno y... Entonces usted llega a su casa y no lo saca, eso hay que sacarlo tomándose algo. Mi papá se tomaba una copita de ron diaria y me decía, esto es para diabetes. Y yo, ¿vio? Entonces el hombre tenía su tradición. Entonces esta tradición me gustó porque la aprendí aparte de las señoras de Padilla, que son unas señoras muy guerreras, muy oraleras, ¿no? Oralera, se llaman las personas que pasan la tradición oral. Las señoras no escriben nada. Todo se lo pasan así como que apréndaselo. Tan, y uno tiene que, ¿cómo? Pare oreja. ¿Cómo está? Pero entonces uno se los aprende, ¿no? Porque generalmente eso se lo aprende uno en los velorios o en los entierros. Porque nadie tiene un cuadernillo. Usted tiene que ir y estar al lado de ahí, poner atención y ir recitando y recitando. Y ya cuando usted lo aprende, ellas se mueren y usted ya tiene la tradición y va pasando y nunca se pierde. ¿Sí? Allá no es tradición escrita y oral. Y nos pasamos el arrullo toda la noche cantándole. Por ejemplo, el último fue un niño que nació y estuvo como 10 días vivo y se murió, pues nació con problemas de los pulmones. Entonces la mamá quería una tradición de esas y eso comenzó desde las 5 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde del otro día para ir a enterrar al niño que en la iglesia fuimos hasta la iglesia bailando mientras el padre estaba dando la misa, 5 minutos de música, era un tema de fiesta, de celebración de que se había ido un angelito pero que estaba con nosotros. Entonces no se había perdido, yo ya llevaba por ahí 8 años sin haberla visto y cuando la veo allá moviéndola yo dije no pues, integrémonos y me integré y siguió siendo la misma tradición que yo llevaba cuando estaba pequeño. Entonces no se ha perdido todavía la tradición oral. Gracias, ahí les dejo, ya les paso mi número.